Munro Saki, nacida en 1870 en el puerto de Akiap, Birmania, colonia británica en aquella época. Su madre murió en un accidente cuando él era muy pequeño y a la edad de 2 años fue enviado junto a su hermano a Inglaterra para vivir con sus 2 tías. Con ellas padeció una niñez propia de su época. Según señala la crítica, una de aquellas tías, Augusta, apodada la autócrata por los niños, es decir, una persona que ejerce la autoridad como si fuera una emperatriz, ofreció modelo para la señora de Rob, objeto del odio de Conradin en el cuento Redney Bastard. Cuando fue mayor, al principio Saki quiso ser policía, pero tuvo que renunciar por razones de salud. Se dedicó a escribir, fue periodista y escritor de literatura entre 1902 y 1908. Fue corresponsal extranjero en los Balcanes y en París. A su regreso prosiguió su trabajo como periodista, escribió muchos cuentos y novelas. Se enlistó como soldado al estallar la Primera Guerra Mundial y murió en Francia el 13 de noviembre de 1916 en frente de la batalla. Muchos piensan que los cuentos de Saki son una reacción a la educación tan estricta de la época. Sus escritos tienen humor y crueldad. Frecuentemente la narración se burla de los personajes convencionales y presuntuosos de las y los adultos autoritarios y controladores, al mismo tiempo que simpatiza con quienes irrumpen con lo impensado, lo impropio, lo fuera de lugar, por lo general con las y los niños.